la clase de primero A nos trae hoy a Musi Coronada una canción que se llama La canción de los alimentos, porque habla sobre comida.